Domingo 25 de abril, tu escudo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15, verso 1. Escucha Génesis capítulo 15, versículos 1 al 3. Piensa en el contexto en el que se presentó. ¿Por qué lo primero que el Señor le dice a Abraham es no temas? ¿Por qué habría de temer Abraham? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Lo especialmente interesante aquí es que el Señor le dice a Abraham: Yo soy tu escudo. El uso del adjetivo posesivo tú muestra la naturaleza personal de la relación. Dios se relaciona con él en forma individual, como con todos nosotros. La designación de Dios como escudo aparece aquí por primera vez en la Biblia y es la única vez que Dios la utiliza para darse a conocer, aunque los escritores bíblicos usan el término para hablar acerca de Dios. Deuteronomio capítulo 33 verso 29, Salmos 18:30, Salmos 84:11 y Salmos 144:2. Cuando Dios se designa a sí mismo como escudo de alguien, ¿qué significa eso? ¿Significó algo para Abraham que quizá no signifique nada para nosotros hoy? ¿Podemos reclamar esa promesa para nosotros? ¿Significa que no nos sobrevendrá ningún daño físico? ¿En qué sentido Dios es un escudo? ¿Cómo entiendes esa imagen? Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por un hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado con sufrimiento y dolor, con insultos, reproches, abusos, burlas, rechazos y la muerte. Él vela por ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. La debilidad de nuestra naturaleza humana no nos impedirá acceder al Padre Celestial, porque Él, Cristo, murió para interceder por nosotros. Hijos e hijas de Dios, página 77. En apariencia, Rolando había sido un fiel seguidor del Señor. Luego, de pronto, murió en forma inesperada. ¿Qué pasó con Dios como su escudo? ¿O debemos entender la idea de Dios como nuestro escudo de una manera diferente? Explica, ¿de qué nos promete Dios protegernos siempre? Escucha 1 Corintios capítulo 10 verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar.